les dedico este corrido. Soy uno de tantos mexicanos que trabajan día con día para darle futuro a mis hijos y ayudar a mi familia. Como extraño mi rancho querido, mis amigos que no los olvido, y a mis viejos que hace varios años que no los he visto. Piensan que porque brinqué la línea soy un narcotraficante. Ya basta de mil humillaciones, no más por ser inmigrante. Estoy cantando por toda mi gente, no lo olviden, tenganlo presente, que aquellos a los que no querían hoy los hacen presidentes. Y aunque les duela mucho, somos mayoría, puro calibre 50. Con esfuerzo me he ganado, y aquel que se fue para el otro lado y dejó en su país su pasado, quien pensaba de aquel muchachito, y miren lo que ha logrado. Calibre 50, el repertorio que tenemos para compartir hoy es muy especial. El inmigrante es el título de esta canción. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con el repaso de la prensa. Igualmente, más reacciones con motivo del Día de las Personas Migrantes. Y también vamos a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. Ya regresamos. Es un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Este 31 de diciembre, recibe las campanadas con Latinos FM y Alex Ro, al son venezolano. Las campanas de la iglesia están sonando. Desde las 22 horas. Con el patrocinio de Sandwich Valencia, con sabor venezolano, calle de Ercilla 14. Clínica Dental Salud Valencia, calle Río Nervio 9. La Casa de Diego 2, la mejor gastronomía ecuatoriana, avenida Giorgieta 48. Talleres Rodríguez, tu mecánico de confianza, calle Santo Justo y Pastor 160. Este 31 de diciembre lo pasaremos al son venezolano. ¿Ya te enteraste? No, ¿qué? El concurso que está haciendo Horizon Auto para esta Navidad. Vale, cuéntame, ¿de qué va? Solo envía la palabra regalo y tu nombre a este número. Apúntalo bien, 673-06-8028. A ver, Marta Zambrano y la palabra regalo. Espera. ¿Qué regalos son? Muchas sorpresas, pero aquí entre nos, una de ellas, una tele de 65 pulgadas. Envía rápido tu mensaje, no esperes más. Listo, ya está enviado. Ahora solo me queda esperar. Horizon Auto. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. ¿Te gusta el olor que tiene la mañana? ¿Todavía no conoces La Tusa? Ven y disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, con una estupenda terraza, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Capitán. de Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando la segunda parte del Café Mañanero, es decir, la segunda hora. Hoy es el día de las personas migrantes. Deja aquí un saludo muy especial. Y escuchamos canciones alusivas precisamente a la inmigración. Una de esas canciones es Busco un Pueblo de Víctor Manuel. Le dicen el sonero de la juventud. Es salsa, es el Café Mañanero. Gusto compartir este espacio. Y recuerden, es especializado en inmigración. Sin fronteras donde yo pueda cantar y que todas las banderas ondeen en igualdad. Yo quiero un pueblo, un solo pueblo, donde no exista maldad ni haya discrimen racial. Yo quiero un pueblo, quiero un puente del Caribe hasta América Central. Ver que nadie me exige un papel de identidad. Yo busco un pueblo, un solo pueblo, donde me pueda expresar y no sea un ilegal. Yo quiero un pueblo. Estoy buscando una raza que esté dispuesta a luchar sin armas, tan solo con la verdad. La fe nos da la esperanza y el día llegará en que podamos vivir en igualdad. Ando buscando latinos con hambre de libertad. Yo sé que si nos unimos juntos vamos a llegar a nuestro pueblo. Un solo pueblo, donde no exista maldad ni haya discrimen racial. Donde pueda expresar y no sea un ilegal, donde podamos vivir en paz. Yo busco un pueblo. Escuchamos a Víctor Manuel, el solenero de la juventud, y hoy les queremos compartir también historias importantes que podemos extraer perfectamente de las muchas que se han escuchado aquí en el Café Mañanero. Hay una para destacar y de hecho mereció el reconocimiento por parte de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior como valores del año. Valores humanos fue el reconocimiento que recibió este inmigrante colombiano. Argentina, Chile, Uruguay, Cuba y Puerto Rico. Vamos a escuchar entonces esta entrevista que me parece una de las más destacadas. un café con Juan David Sepúlveda. Estamos hablando de un colombiano radicado en España. Juan David, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Ha ocurrido a primera hora de esta mañana. El pasado 12 de julio se conoció un caso de un joven colombiano que sufrió una agresión en el momento en el que intervino para defender a una mujer madre, entre otras cosas, que estaba siendo agredida por un sujeto. La verdad es que viendo las imágenes de la agresión que sufrió, son escalofriantes. Juan David puso en riesgo su vida. Juan David, ¿qué fue lo que ocurrió y qué fue precisamente lo que le llevó a actuar en esas circunstancias? La verdad, yo me dirigía hacia mi casa, estaba en una parada de autobús y al frente estaba la entrada del ascensor del metro y he visto que una chica, pues un hombre atacando a una chica. Y la chica estaba pidiendo auxilio. Entonces, pues opté por intervenir y decirle pues que la dejara tranquila y eso. Y en el momento que le digo, pues el chico saca un cuchillo de estos grandes de cocina de su mochila y me ha hecho un corte en la cara. Ese fue el primer corte que me hizo. Ya la chica se baja en el ascensor y él sale corriendo por las escaleras en busca de ella. Entonces yo también salí detrás por las escaleras, bajé las escaleras del metro y haciendo como un poco de bulla, como para que el seguridad del metro se diera cuenta y pues que no le hiciera nada a la chica y tampoco que quedara como impune lo mío, con tan mala suerte que cuando bajé las escaleras el chico este ya se estaba devolviendo. Entonces ya no me dio tiempo de nada y ahí fue que me hizo el otro corte en el abdomen que me llevó a una evisceración. Entonces, bueno, ya quedé yo ahí en las escaleras arrodillado y bueno, como había muy poca gente, estaba muy temprano en la mañana, entonces opté por cogerme de la cintura y no dejar salir nada de ahí y ya subir a pedir auxilio, pedir ayuda. Ya un señor me dijo que, bueno, el señor llamó la ambulancia. Gracias a Dios, pues llegaron muy rápido, se demoraron como 3-4 minutos. Y bueno, estuve consciente ahí hasta que me montaron a la ambulancia. Ya el chico este salió y se dio a la huida. Y bueno, pues ya en la ambulancia ya sí me pusieron anestesia general y ya, bueno, ya desperté en el hospital. Estuve 5 días en la UCI y otros 8 días en habitación. Gracias a Dios ya ahora pues la recuperación ha sido rápida y bueno, aún estoy de baja médica hasta diciembre por ahora. Pues opté porque era una mujer en peligro y pues opté por ayudarle porque, no sé, son los valores que siempre le han inculcado a uno. ¿Usted conocía a la mujer? No, yo no la conocía. ¿Qué ha sabido de ella después? No, o sea, pues de ella no he sabido nada, ella no se ha comunicado conmigo ni nada. Cuando yo salí del hospital sí me pensaba comunicar con ella, porque era como un testigo clave y eso en este caso, pero ya nos enteramos porque la chica ese día dijo, pues salió a decir mentiras, que ella no lo conocía de nada, que este chico le iba a robar o no sé qué. Y ya con las investigaciones y eso salió que era su expareja, que tenía una orden de alejamiento, denuncias por amenazas y por maltrato. Entonces no más bien no quise como hablar ya con ella pues, para no complicar más el caso y eso. Una actuación de lo que podríamos catalogar como un héroe. Y no siempre que se actúa de esta manera, pues se recibe una recompensa por parte de la persona a la que se defiende, ¿no? Lógicamente sí ha merecido el reconocimiento por parte de las autoridades de Madrid, y concretamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le hizo un reconocimiento del que vamos a hablar más adelante, José Ángel. Pero esta historia pone de manifiesto el compromiso de los inmigrantes, los valores de los inmigrantes por una sociedad, como en este caso la madrileña. Juan David desconocía que era un acto de violencia machista. Él vio a una mujer indefensa y fue a socorrer, a ayudar. muchas personas al ver esta serie de situaciones, pues obviamente prefieren mirar para otro lado, huir, correr, pero no participan, no son solidarias. Yo hoy quiero también, al igual que Jorge hace un rato, expresarle mi más grande sentido de admiración y aprecio a Juan David Sepúlveda por el hecho de resaltar los valores de la migración, de lo que nosotros venimos a aportar aquí, y decirle desde acá, desde a toda la opinión pública, que estos son los ejemplos que debemos seguir. Muchísimas gracias a ustedes por el reconocimiento y por la entrevista. Inclusive hace unos días también recibí un premio de la Fundación de la Policía Nacional, que es el premio de valores humanos. Entonces, pues bueno, ahí ya después de lo malo, que han venido cosas buenas, gracias a Dios. Y bueno, es como más que todo como sensibilizar y poner en alto que no vaya la gente por ahí haciéndole daño a otras personas. Una vez más, expresarle nuestra admiración, Juan David. Y precisamente ha recibido usted el reconocimiento por parte de las autoridades madrileñas. Y ayer recibíamos una fotografía de la presidenta de la Comunidad de Madrid, donde lo recibía. ¿Ese era el despacho de la presidenta, Juan David? Sí, era el despacho de la presidenta. ¿Qué le dijo Isabel Díaz Ayuso? Me felicitó y me ha dicho pues que me pueden ayudar también, como ahora que estoy de baja, como con capacitaciones y eso, y como con estudio para más adelante poder montar mi propia empresa y eso. Y bueno, que también me podrían ayudar con un trabajo, pero ya apenas salga de la baja, que me podrían ayudar. Pues lo que me brindó fue que me van a poner un asesor para lo que yo necesite, sea estudio de trabajo más adelante. No solamente por el recibimiento que te ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es una de las líderes más reconocidas de este país, incluso podría perfectamente ser futura presidenta de España. Y me decías también que la policía te ha hecho un reconocimiento. Cuéntanos, después de este duro episodio, ¿sientes que hay reconocimiento por parte de la sociedad? Por parte de la sociedad, sí, me han reconocido y bueno, sí, estoy en Salamanca recibiendo el premio a valores humanos de la Policía Nacional y bueno, pues gracias a Dios pues han venido cosas buenas después de esto. Juan David, usted no lo hizo para recibir reconocimientos, ni halagos, ni nada por el estilo, y por eso es que precisamente nos hemos empeñado en visibilizar este caso, pero yo creo que conviene poner en contexto, ampliar más el contexto de su caso. ¿Usted a qué se dedica concretamente? Bueno, mi profesión es cocinero. Yo ya pues estaba trabajando en un restaurante de cocina libanesa. Ahora pues estoy de baja médica, ya me tocó pues conciliar con la empresa, que no me querían seguir, pues no me pudieron seguir pagando, y ahora ya terminar pues de la recuperación y a mirar si puedo seguir trabajando en cocina y eso. Bueno, lo que me tiene frenado es lo de la mano, que en la mano me ha hecho un corte y me alcanzó a coger dos tendones, son los que le dan la movilidad al dedo pulgar de la mano derecha. Cuando cojo peso siento como un calambre y eso, entonces como acabar la terapia, acabar de recuperarme. Va a requerir de un tiempo para recuperar completamente la movilidad en su mano. Recibimos unas imágenes y la verdad es que sí, efectivamente son escalofriantes. Se le salieron los intestinos a raíz de esa herida, Juan David. Sí. A mí se me salieron los intestinos, pues la camiseta se me infló, entonces yo lo que hice fue que me puse la mano en la cintura y nunca solté eso, porque pues, mira, como si lo hubiera soltado, pues hubieran caído los intestinos al suelo y se hubieran infectado y eso. Y bueno, pues me fisuró el intestino delgado en tres partes. Me han quitado 20 centímetros de intestino delgado. Gracias a Dios, pues la recuperación fue, bueno, ha sido rápida. Permítame utilizar este lenguaje popular. Usted tuvo sus tripas en sus manos. Sí, señor. Impresionante. Sí, sí. Yo las tuve pues en las manos, pero nunca pues las dejé salir de la camiseta, porque como las dejé salir, claro, se hubiera infectado y, mejor dicho, no las estuviera contando. Juan David, ¿y qué pensó usted en ese momento cuando se vio con intestinos? No, yo pensé que me moría, claro, porque es que era mucha sangre y, claro, no, al verse ya con los intestinos fuera, pues yo pensé que me moría. Yo estaba consciente todavía. Ya cuando escuché que llegó, que venía la ambulancia, ya sí me puse las dos manos en la cintura y ya sí me dejé caer. Yo pensé que, claro, que me moría. Inclusive ya me estaba llamando a mi mujer y a mi madre, pero ya pues estaba llamando, era como a despedirme, que no me contestaron, entonces, porque igual estaba muy temprano, estaban dormidas. ¿Eso ocurrió exactamente a qué hora? Eso fue sobre las 7:30 de la mañana, más o menos. ¿Usted, en ese momento, qué sentía, Juan David? Susto. Asustado, claro. O sea, la herida fue tan grande que a ellos no les tocó abrir nada, solo cerrar. Es el testimonio de Juan David Sepúlveda, un colombiano que fue agredido en Madrid al intervenir en el ataque que estaba sufriendo una mujer madre. Estuvo durante varios días en el hospital y aún se está recuperando. En consecuencia, ha recibido muchos reconocimientos de parte de la Guardia Civil, le ha otorgado el premio Valores Humanos, un reconocimiento que además se le entregó el mismísimo ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, junto con el director de la Guardia Civil. Es un reconocimiento que normalmente está destinado a personas de la institución o gente muy destacada, por ejemplo, de los bomberos, gente que arriesga la vida. Y la verdad es que fue un verdadero héroe, Juan David Sepúlveda, un inmigrante que no dudó en ningún momento en intervenir cuando vio que alguien lo necesitaba. Una agresión muy dura. Pronta recuperación para Juan David. La verdad es que demuestra el compromiso que tienen las personas inmigrantes. El intervenir en un momento tan... que él perfectamente pudo pasar, ¿no? Porque no era ni familia ni nada por el estilo. Pero aún así puso en riesgo su vida. Nos alegramos de que se esté recuperando. Y por otra parte, bueno, evidentemente de su solidaridad. Son los testimonios que estamos escuchando en el barco de El Día de las Personas Migrantes, aquí en el Café Mañanero. Vamos a continuar escuchando más canciones alusivas a la inmigración. Encontramos en el repertorio de el grupo Niche el tema Balseros, Testimonio de Libertad. Solo Es una canción muy sentida. Hoy se celebra, o bueno, es el Día de las Personas Migrantes. Una fecha muy importante en el calendario que busca poner en valor lo que significa ser inmigrante. Recurrimos a la entidad que ha oficializado este día, la Organización de las Naciones Unidas. En este Día Internacional del Migrante, la entidad busca posicionar a la inmigración como una de las soluciones a los desafíos mundiales, como el adaptarse a los impactos del cambio climático o brindar mejores oportunidades económicas a las comunidades. Cada persona puede marcar una diferencia. Cada persona puede ser un agente de cambio. Juntos, nuestras acciones colectivas de hoy nos prepararán para un mañana mejor. Ese es el mensaje de la ONU. Bueno, yo me quiero sumar también con una reflexión acerca de la inmigración. En España, concretamente, durante todo el año se habla de inmigración, sobre todo con el drama que se vive en el mar Mediterráneo con la llegada de personas migrantes desde África y también desde Asia, por las personas que mueren. Para ellos, evidentemente, nuestro profundo recuerdo, nuestro reconocimiento. Y uno de los objetivos debe de ser precisamente acabar con esa indiferencia que todos los días acaba con vida de personas que no son otra cosa que migrantes que buscan un futuro mejor. Los retos actualmente pasan por un pacto de inmigración y asilo, el que se comprometió a propósito el presidente del gobierno Pedro Sánchez en el marco de la presidencia pro tempore de la Unión Europea. La verdad es que el tiempo se va agotando, finaliza ya el 31 de diciembre y no sabemos si finalmente se va a llevar a cabo, se va a lograr ese pacto de inmigración y asilo con el que se busca de alguna forma cambiar la vida de muchas personas. Será la suerte de muchas personas. Todo parece indicar de que las cosas van a continuar tal como están, ¿no? Ya al principio de nuestro programa dábamos cuenta de una reunión este fin de semana por parte de la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el primer ministro británico Rishi Sunak, para abordar justamente la inmigración. Y el término que encontramos es la lacra de la inmigración ilegal. La inmigración o estar en situación irregular es una cosa, eso que llaman ilegal, y otra muy diferente es ser delincuente. Hay que acabar con cualquier percepción que asocie. Cuando se le quiere hacer daño a las personas inmigrantes, se les asocia. No me explico por qué calificar eso de lacra por parte de el primer ministro británico, Rishi Sunak. Lo curioso del caso es que él es hijo de padres migrantes, concretamente de la India. Y si queremos ampliar un poco más la contradicción, ya en varios países acá en Europa hemos encontrado altos funcionarios que adquieren esa posición. Entonces, se requiere también un compromiso, una reflexión y un cambio de dirección por parte de los descendientes de los inmigrantes para que no sean tan insolidarios, déspotas con sus propias raíces. No deja de ser una contradicción. Siempre he calificado también como una especie de contradicción aquellos que eligen a hijos de inmigrantes, porque de alguna u otra forma, pues, estamos hablando de inmigración, ¿no? En fin, son muchas las cosas que podemos poner en valor en el marco del Día de las Personas Migrantes, pero nos quedamos en primera instancia con los que más están padeciendo, ¿no? Con los que siguen sufriendo la inmigración procedente de África hacia Europa. Una mayor flexibilidad, una reflexión y a poner en valor, insisto, el beneficio que genera la inmigración con su mano de obra, también con otros apartados, porque el tema no termina allí, ¿no? No termina allí. Hay más. Podemos citar la gente que se destaca, por ejemplo, hablar de inmigración es hablar de emprendedores, estudiantes, trabajadores, artistas y muchos más. Agentes impulsores muy poderosos para el desarrollo tanto en los países de origen como de destino. Las personas migrantes a menudo mantienen lazos muy estrechos con sus países de origen mientras abrazan a sus nuevas comunidades, a las que aportan una amplia riqueza de conocimiento, experiencia y capacidades. Si se gestiona adecuadamente, la movilidad puede ser una piedra angular para el desarrollo sostenible, la prosperidad y el progreso. Liberar el potencial de la inmigración es clave para acelerar los esfuerzos en pos de alcanzar, para beneficio de todos, los significativos desafíos de la Agenda, por ejemplo, 2030, en el apartado ese, ¿no? El apartado social. ¿Verdad que luego, pues, la Agenda 2030 recoge otras reivindicaciones? Articulada durante la Cumbre de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Nueva York, que se celebró en septiembre de este año precisamente, ¿no? Hay una necesidad urgente de que la comunidad internacional provea soluciones centradas en las personas y basadas en evidencias para que la gente pueda permanecer en sus comunidades y para quienes desean o deben desplazarse. Hay forma de generar beneficio a la inmigración. Yo creo que se han puesto en marcha dos proyectos muy importantes por parte de España. Uno, ese que es macro con Estados Unidos, Canadá y Canadá, colocando tres puntos en Centroamérica para la recepción de aquellas personas que quieren salir a trabajar en el exterior. Es una forma de canalizar la mano de obra con precisión. Es lo que se conoce la migración regular. Esperamos que se siga desarrollando, que se pongan en marcha y a ver si atienden también la demanda de mano de obra que hay del otro lado del Atlántico. En fin, son muchos los retos en que encontramos. Yo me quería quedar también con la canción que estamos escuchando, ¿no? Desde hace mucho rato se viene hablando de inmigración en América Latina. Los primeros casos tienen que ver con los balseros de Cuba hacia los Estados Unidos. Gente en busca de libertad, huyendo de la dictadura. En los últimos años hemos visto desafortunadamente continuar este fenómeno. Ya no solamente emigran los cubanos, ahora también los nicaragüenses, que entre otras cosas son despojados de su nacionalidad por parte de la dictadura de Daniel Ortega. Hemos visto el drama sin precedentes también de Venezuela. Es verdad que durante todos estos años ha habido una inmigración que podríamos calificar como normal, de México, de Centroamérica, de Colombia, de Argentina, de Chile. Pero lo que se ha visto en los últimos años es alarmante, es desgarrador. De manera que el fenómeno de la inmigración, al celebrarse este día del inmigrante, 18 de diciembre de 2023, lo que queremos poner en valor es que la inmigración va en aumento. Y mucho tienen que ver también los países de origen, las políticas que se ponen en marcha, que no logran satisfacer las necesidades de sus ciudadanos y los convierten en emigrantes. Ahí tenemos el caso de Venezuela, más de 7 millones de inmigrantes en los últimos 20 años, es decir, desde que empezó el chavismo. Ahora tenemos un nuevo fenómeno migratorio, es el de Colombia, es un boom. ¡Qué casualidad! También Colombia decidió abrazar esa ideología de izquierda radical que no hace otra cosa que generar pobreza y pobreza. Dicen que van a ayudar a los pobres y luego a los pobres no les queda otra cosa que empacar maletas y buscar futuro, bien sea en los Estados Unidos, primera instancia, o en Europa. Aunque viven hablando mal del capitalismo, pues allá es a donde se tienen que ir sus propios ciudadanos. Y luego, pues la verdad es que desarrollan unas políticas también muy similares. Cuba ha llamado a los que se van gusanos, aquellos que se radican en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Los ven como traicioneros. Lo mismo ha empezado Venezuela y así sucesivamente. Ahora es Colombia también. Hemos visto un deterioro significativo en la prestación de los servicios consulares. Es como una indiferencia con el inmigrante. ¿Va Colombia entonces de verdad por el mismo camino de Cuba, Nicaragua, Venezuela? A mí no me queda la menor duda. Y esto es lamentable. Así que son desafíos enormes. No son buenos tiempos para la inmigración, a pesar de que el fenómeno crece y crece. Desde aquí, un abrazo para todas las personas inmigrantes, tanto en España, en América Latina o en cualquier parte del mundo. Es una familia que está compuesta por más de 250 millones. Un abrazo enorme desde el Café Mañanero, un programa especializado precisamente en inmigración. ¡Feliz Día del Migrante! No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Bueno, me voy, que tengo que enviar dinero a mi familia para estas Navidades. Pues hazlo con Western Union en las oficinas de correos. Sortean 8,000 euros en premios. ¿Cómo? Estas Navidades, si envías dinero por un importe mínimo de 100 euros antes del 8 de enero desde una oficina de correos, entrarás en el sorteo de hasta 8,000 euros en premios. Suena bien, ¿no? Que si suena bien, ahora mismo voy a hacer mi envío de Western Union en una oficina de correos, que además hay muchas. Deséame suerte. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. La disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. La casa de Diego Dos, el restaurante más duro es el mejor. La casa de Diego Dos, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La casa de Diego Dos, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. La casa de es el que tiene el sabor. Ambiente familiar. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Para estar a gusto con tu imagen, Matías Estilistas. Centro de Belleza Integral, servicio de estética, tratamiento capilar, facial y corporal, maquillaje, manicura y pedicura. Deslumbra, potencia tu imagen. Mathieu. Cortes, mechas, alisados, peinados en general y servicio de barbería. Calle Gallano Yux, 19, sector Torrefiel, Valencia. Citas 677-335-979, 677-335-979. Mathieu Estilistas, bienestar y belleza. En Latinos FM, el café mañana. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Hombre, hay segmentos que no pueden pasar desapercibidos en nuestro programa. Aquí está el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El diario El País destaca en portada: los grupos debaten cambios técnicos en la ley de amnistía. El gobierno y sus aliados buscan blindar la redacción sobre terrorismo. Un titular más para destacar: Chile rechaza la constitución redactada por las derechas. Vamos también con los titulares en que trae hoy el diario El Mundo. El Supremo podrá llevar la amnistía a la Unión Europea sin pasar por Conde Pumpido. Pamplona sale a la calle contra la traición por Sillón de Sánchez. Vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Repaso de la prensa. La actualidad de América Latina. El café mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos con el Mercurio de Chile, que trae hoy en portada: la mayoría del 55,8% rechaza la segunda propuesta de nueva constitución, que consigue un 44,2% de aprobación y se consolida el texto vigente. Vamos ahora a la prensa argentina, el Clarín. Decenas de avenidas y calles cortadas por una tormenta pocas veces vista. Golpeó fuerte a la ciudad y el Gran Buenos Aires. En total hubo 14 muertos. Pasamos ahora también a la prensa colombiana a ver el titular más importante del diario El Tiempo. ¿Qué impacto tiene en el proceso de paz acuerdo con el ELN para suspender el secuestro? A partir del 30 de enero de 2024, este grupo suspenderá esta práctica. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. También damos cuenta, hombre, el diario El Expreso de Ecuador. Caso Metástasis revive debate para implementar la extradición de ecuatorianos. Ecuador debe mirarse en el espejo de Colombia, refieren expertos consultados por el diario. Finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. El presidente Abinader inaugura primera etapa del proyecto Nuevo Santo Domingo Sabio. Empresas dominicanas importan talento ante falta de trabajadores calificados. Son los titulares de los principales periódicos. Es el momento también de escuchar a Carlos Angulo, que nos comparte a esta hora las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales a esta hora entre las tendencias del día tenemos el nombre de Ibai Llanos, al igual que el de Riquelme, mientras que nombres como el de Courtois y Álava forman parte de lo más comentado, pues el día de ayer se dio a conocer que la defensa del Real Madrid, David Álava, sufrió una rotadura en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, por lo cual se perderá el resto de la temporada y, por supuesto, es una de las bajas más graves para el Real Madrid, quien cerró la temporada el día de ayer frente al Villarreal ganando 4-1. Entre otras de las tendencias del día, nos encontramos con el nombre de Justin Quiles, al igual que el nombre del Feliz Lunes. El hashtag Día Mundial del Migrante es parte de lo más comentado, al igual que nombres como el de Brahim y Lord forman parte de las tendencias, de igual forma que el hashtag DOT2023, ya que inicia la semana de despedida de esta parte con respecto al cierre de la vuelta de Operación Triunfo, ahora a través de la plataforma de Amazon Prime Video. Gracias, Carlos. Ya regresamos con el personaje del día y la información deportiva. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. La Imperial del Quindío. sea feliz Navidad. Vive la magia de la Navidad con la Imperial del Quindío. Espectaculares cenas navideñas. Lechona, 11 euros. Tamales, 11 euros. Lomo relleno, 100 euros. Pernil asado, 120 euros. Rollo de carne, 80 euros. Cojín de lechona de 13 a 15 porciones, 130 euros. Y de 18 a 20 porciones, 180 euros. Además, natilla con 4 mini buñuelos, 7 euros. Más información al 642-490-968. El sabor de la Navidad es con la Imperial del Quindío. La Imperial del Quindío te desea feliz Navidad. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. No solo pienses en el hoy, piensa en el mañana. Seguro de deceso con repatriación al país de origen desde 8 euros, incluida tu mascota. Latinos Seguros te ofrece el seguro que tú y tu familia necesitan. Comunícate al 631-260985. Latinos Seguros. WhatsApp 631-260985. Mi amor, porque la felicidad no está en lo material, está en las tiritas. Sí, lo sé. Está en Crazy Mango. Mango maduro, mango pinto, mango pinche con limón, porque mango hay un montón. Crazy Mango. Mango en tiritas con varios toppings a elegir. Frappé de mango, micheladas, paletas y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Crazy Mango. Calle Doctor Samenov, 6, Valencia. Yo quiero mango. Todo el año quiero mango. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de Josu Ternera, que es el protagonista del nuevo documental de Jordi Évole, que ya se encuentra disponible en la plataforma de Netflix, estrenando así la controversial entrevista con el terrorista español que perteneció a las grandes cabeceras de ETA. Dirigido por Jordi Évole, el documental recorre la historia de Josu Ternera Urrutikoetxea, quien estuvo prófugo durante más de 17 años. El polémico documental ofrece una perspectiva única sobre el grupo terrorista ETA a través de una entrevista exclusiva con quien fuese una de sus cabecillas. La película, que desencadenó una significativa controversia desde su lanzamiento, busca ofrecer una mirada inédita al interior de ETA, abordando momentos decisivos hasta la disolución que tuvo lugar en el año 2018. Este metraje fue presentado por primera vez en el Festival Internacional de San Sebastián, enfrentando una fuerte oposición previo a su lanzamiento y críticas hacia Jordi Évole, quien una vez más es objetivo por parte de cada una de las personas que fueron afectadas por el grupo terrorista durante tanto tiempo. Con su llegada a Netflix el pasado 16 de diciembre, el documental se hace accesible al público global, permitiendo una comprensión más profunda de uno de los capítulos más oscuros de la historia española. Josu Ternera, personaje del día entonces en el Café Mañanero, gracias a Jordi Évole. FM, el Café Mañanero. Aquí estamos en el Café Mañanero compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Gracias por seguirnos. Vamos también compartiendo canciones alusivas de alguna forma o asociadas a la inmigración. Mi tierra, ¿no? Es un tema que recoge toda la nostalgia del que se va, del que recuerda. Tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, y que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Donde naciste, no la puedes. elegido tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. La tierra que duele. Mi tierra es una canción llena de nostalgia. Es la canción del que recuerda a su tierra, precisamente. Hoy, con motivo del Día de las Personas Migrantes, bueno, también les compartimos un mensaje que seguramente les va a traer muchas cosas buenas. Sí, porque no cuesta nada participar en este sorteo que va a realizar Western Union. Sí, mi tierra, la canción de los que recuerdan, los inmigrantes. Feliz Día de las Personas Migrantes. Y presten mucha atención a este mensaje que les compartimos con Western Union. En estas Navidades, Western Union y Correos te traen 8,000 euros en premios. Hasta el próximo 8 de enero, si envías un mínimo de 100 euros en tu oficina de correos más cercana, vas a entrar en el sorteo de tarjeta regalo con un valor de 50 euros y 100 euros para gastar en lo que tú quieras. Entonces aprovecha, son las ventajas que se está ofreciendo Western Union al enviar con ellos. Es una experiencia con muchos años en el mercado, décadas incluso, es fiable, segura y además tiene premios. Así que aprovecha. De esta forma también le damos la más cordial bienvenida a Western Union en esta campaña renta final del año y comienzo de 2024. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Me llega con fuerza al corazón. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo, en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero, esto es el Latino Deportes. Empezamos con la Liga, atención, ¿cómo quedan las cosas? Adolfo Jiménez del Río está pendiente un partido, el del líder, bueno, de momento el líder es el Real Madrid, pero es que le falta, repito, un compromiso al Girona. Y anoche terminó la jornada 17 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y con tremendo partidazo del Real Madrid. Quizá una victoria esperada por todos, ya que la presencia de un gran jugador como lo es Bellingham daba pie a pensar que el partido iba a ser cómodo para el Real Madrid. Y prácticamente así fue, porque incluyó goleada de 4-1 ante un Villarreal totalmente con los brazos abajo. Y es que hizo lo posible en un principio, pero al final el dominio fue total del Real Madrid. Un Real Madrid que duerme o durmió anoche como líder de esta liga. Y a la espera del partido de esta noche, de las 9 de la noche, donde el tremendo Girona, la gran revelación del fútbol español en esta temporada, recibe al Alavés. Recuperará el liderato el Girona esta noche. Los otros resultados sorpresivos fue el del Fútbol Club Barcelona, que no pudo con el Valencia Club de Fútbol, y aquí en el Mestalla terminó empatado 1-1. Un marcador que le sabe al Barcelona agridulce, a pérdida prácticamente, ya que se aleja totalmente de los líderes de esta competición. Otro resultado sorpresivo, el del Atlético Madrid, que prácticamente me cayó de una racha que venía con buenas victorias y buenos resultados, y cayó, eso sí, ante un grande, el Athletic de Bilbao, 2-0. El Sevilla sigue irreconocible, y es que cayó en su casa, en el Pizjuán, ante el Getafe, goleado 0-3. Un Sevilla que tendrá que hacer muchos cambios si quiere recuperar las posiciones en que siempre lo veíamos, en lo alto de la tabla. El Celta de Vigo venció al Granada 1-0. El Osasuna al Rayo Vallecano 1-0. Y el Almería empató con el Mallorca 0-0. Las Palmas hizo lo propio con el Cádiz 1-1. Y la Real Sociedad también empató con el Betis 0-0. Y la tabla de clasificación queda, a la falta del partido de esta noche, de la siguiente manera: liderando el Real Madrid con 42 puntos, seguido del Girona a falta de un partido con 41. El Fútbol Club Barcelona se aleja a 35, quedando a 7 puntos del Real Madrid. El Atlético de Madrid queda con 34 puntos, el Atlético de Bilbao con 32, la Real Sociedad con 30 puntos. Por la tabla media y en la posición décima se mantiene el Valencia Club de Fútbol con 20 puntos, y por la parte baja y en el descenso, y muy cerca, el Sevilla está en la posición 17 con 13 puntos, pero los mismos tienen la posición 18 y en posiciones de descenso el Celta de Vigo, 13 puntos, en el 19 el Granada con 8 puntos y cierra la tabla la Almería con tan solo 5 puntos. Gracias, Adolfo. Vamos ahora con la información del Mundial de Clubes. Definitivamente no paramos o no dejamos de hablar de los grandes torneos del fútbol mundial, uno de los deportes más vistos en el mundo. Y es que eso lo confirmó el día de ayer la FIFA, dando a conocer algunos detalles del primer gran supermundial de clubes, que tendrá lugar en 2025 con la participación de 32 equipos, inédito en la historia. Y es que el torneo se celebrará entre el 15 de junio y el 13 de julio del 2025 en los Estados Unidos. Y a partir de ese año, el supermundial siempre se jugará cada 4 años en los años previos a los mundiales, y sustituye a la antigua Copa Confederaciones, que era un campeonato que solía organizar la sede mundialista, y ahora se sustituye por este campeón mundial de clubes. Y es que recordemos que en el caso de Europa ya están metidos para este torneo los siguientes equipos: el Chelsea, campeón de la Champions 2021, el Real Madrid, campeón en la 21-22, el Manchester City del 22 al 23 y el próximo campeón de la 23-24. La segunda vía dependerá del propio ranking UEFA, que ya existe y por el que ya están clasificados equipos como el Bayern Múnich, el PSG, el Inter de Milán, el Oporto, el Benfica y 3 más por definir. En total, 12 cupos europeos. Y por la parte suramericana, obviamente están el Palmeiras, campeón de la Libertadores 2021, el Flamengo del 2022, el Fluminense del 2023, y el cuarto que va a conseguirse según el ranking de la CONMEBOL. ¿Estará otro equipo que no sea de Brasil? Adolfo Jiménez del Río con la información del Super Mundial de Clubes que viene en camino. Y vamos ahora también con el sorteo de la Champions y la Europa League. Ah, además Conference League, sí, los torneos de clubes internacionales en Europa. Y hoy a las 12 del día en Nyon, Francia, tendremos el sorteo de la Champions, así como posteriormente el de la Europa League y la Conference League. Y en la Champions, 4 equipos españoles en el bombo principal: Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid y la Real Sociedad. En la Europa League contaremos con el Villarreal y en la Conference League con el Betis. Presta mucha atención, acércate a tu oficina de correos más cercana y haz tu envío desde Western Union por un monto igual o superior a 100 euros y participa entrando en westernunioncorreos.com o leyendo el código QR que te facilitan al realizar tu envío en tu oficina de correos más cercana. Rellena el formulario con tus datos y listo, ya estarás participando por una tarjeta correos regalo Mastercard. Hay premios con Western Union. Vamos con más información deportiva. Tenemos también noticias de Nairo Quintana, Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer, el ciclista colombiano Nairo Quintana confirmó que será parte del pelotón internacional que estará en el 2024 en el Tour Colombia. Y es que el ciclista boyacense volverá a competir en la máxima categoría tras firmar con el Movistar Team. Y luego de competir 3 años, 2020 y el 2022, con el Arkea Samsic de Francia. Y es que el boyacense, en medio de un video donde el Movistar muestra los primeros días de la pretemporada de sus ciclistas, reveló que sus primeras etapas serán en el Tour Colombia 2.1 del 2024. Y allí, el campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España dice que le motiva ponerse el dorsal y le dice a uno de los colaboradores de la escuadra que quedará enamorado del país suramericano. Bueno, finalizamos a propósito con información del Giro de Italia, que tendrá a uno de los grandes en el pelotón internacional. En el día de ayer se conoció un bombazo en el mundo del ciclismo, y es que fue desvelado uno de los grandes enigmas del curso, el de Tadej Pogačar, quien correrá el Giro de Italia 2024. Y es que así lo ha anunciado de la Corsa Rosa, un video con su cuenta oficial en redes sociales. Y es que el esloveno se estaba planteando doblar este año con Giro de Italia y Tour. Y como muestra la ronda italiana en sus perfiles, lo que está claro es que estará en la grande partenza del 2024. Y es que Tadej Pogačar quiere conseguir la triple corona de grandes. Y tras conquistar 2 veces el Tour, arranca ahora su deseo de hacerse con la maglia rosa. Radamel Falcao García, jugador del Rayo Vallecano, el goleador histórico de la Selección Colombia y uno de los símbolos del ataque en las últimas generaciones del fútbol internacional, tenía la posibilidad de ir al fútbol colombiano, pero debido a la inseguridad que hay en el país, ha declinado a una oferta que tenía por parte de Millonarios, donde precisamente empezó su carrera, hago claridad, en las divisiones inferiores. De acuerdo con lo que publica el diario El Tiempo, sería por el reciente secuestro del padre de Luis Díaz. Sí, es verdad, desafortunadamente en Colombia hay una inseguridad, pero yo creo que eso tampoco le impediría jugar. Perfectamente podrían tomarse las medidas, ¿no? De hecho, ahí está Carlos Bacca, y pueda de que James Rodríguez juegue en el fútbol colombiano, regrese, mejor dicho, al fútbol colombiano. A ver si Radamel Falcao García se anima, pero de momento le tiene miedo al tema de la inseguridad en el país, que es cierto que se ha deteriorado. ¿Qué vamos a hacer? Esperemos que mejore la situación en Colombia y que todos los jugadores, incluidos los propios colombianos, puedan estar con confianza, ¿no? Llegamos a la parte final. Mil gracias por la atención prestada. A propósito de Colombia, jugó partido amistoso este fin de semana ante México. Luego de ir perdiendo 2-0, remontó y ganó 3-2. Sí, un compromiso que se jugó en los Estados Unidos. Sí, bien por Colombia, que bajó la orientación de Néstor Lorenzo. Se mantiene invicta. Y de hecho, según lo que me dice por aquí Adolfo Jiménez del Río, esa es la selección, la mejor selección, la selección Colombia, la mejor de Sudamérica en este 2023. Pueda que sí, según los resultados. Esperamos que continúe en racha en 2024, cuando tendremos a propósito Copa América, que se va a celebrar en los Estados Unidos. Parte final, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera, todos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Y desde aquí un abrazo muy especial para todas las personas migrantes en su día, en nuestro día. Sí. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Este 31 de diciembre, recibe las campanadas con Latinos FM y Alex Ro, al son venezolano. Las campanas de la iglesia están sonando. Desde las 22 horas. Con el patrocinio de Viajes Estelar, porque tu mejor viaje es el próximo. Teléfono 622-418592. Botero Mix Food, una verdadera experiencia gastronómica. Reservas al 631-646125. Autopower, el mejor servicio para tu coche. 631-975335. Entre Panas, tu podcast venezolano. En Instagram como Tu Pana en España. Este 31 de diciembre lo pasaremos al son venezolano. Grupo Logístico Mediterráneo, agente de envíos de paquetería. Como cada año se adelanta a las Navidades. Envía tus regalos con tiempo. Aprovecha los descuentos. Colombia envío aéreo 8,50 el kilo. Venezuela 9,80. Ecuador desde 9 euros el kilo. Grupo Logística del Mediterráneo. Envío de contenedores o metros cúbicos con los mejores precios. Otros destinos consultar. Envía y recibe tu dinero con la mejor tasa de cambio. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente grupo.